y volver a ver el suelo donde han nacido. Estamos construyendo un buque. Un buque bastante grande para llevarnos a las tierras más próximas. Pero si logramos salir, tarde o temprano volveremos a la isla Lincoln, a la cual nos unen demasiados recuerdos para que podamos olvidarla jamás. Aquí hemos conocido al Capitán Nemo. Y aquí descansaré en el sueño eterno. Sí. Señor Smith, tengo que hablarle a solas. Los compañeros del ingeniero, respetando aquel deseo del moribundo, se retiraron. Cyrus Smith permaneció unos minutos encerrado a solas con el Capitán Nemo. Luego llamó a sus amigos, pero no les dijo nada de las cosas secretas que el moribundo le había confiado. El Capitán Nemo no padecía, pero declinaba. Su noble rostro, pálido por la proximidad de la muerte, estaba tranquilo. La vida se iba retirando poco a poco de aquel cuerpo, cuyas extremidades estaban ya frías.